Para ser guapo, lo primero que tienes que hacer es no depender para nada de las personas a las que odias o envidias. Pero si solo eres el típico cobarde, la que te queda es creerte que sos guapo y valiente. Cuando no dependas de esos que envidias y odias, ahí te podrás considerar guapo.